Muchas gracias. Vamos por el siguiente tema. Esto no tiene nombre, o tiene nombre, o tiene nombre. Esto no tiene nombre, o tiene nombre, o tiene nombre. Esto no tiene nombre, o tiene nombre, o tiene nombre. Yo soy el cantante Goyo Ramos, Goyo Ramos. Yo soy el cantante Goyo Ramos, Goyo Ramos. Yo soy el cantante Goyo Ramos, Goyo Ramos. Y canto por este programa, este programa, este programa. De la tele divertida, divertida, divertida. De la tele divertida, divertida. Que lo presenta Dani Cabrero. Esta cadena divierte a mucha gente, esta cadena divierte a mucho oyente televidente, porque no tiene nombre, o tiene nombre, o tiene nombre. Yo soy el cantante Goyo Ramos, Goyo Ramos, pero si tengo nombre, tengo Ramos, Goyo Ramos. Yo soy amigo de la gente, de la suerte de la gente. Porque tiene nombre, tiene nombre, tiene nombre. Y es que no tiene nombre, tiene nombre, tiene nombre. Porque no tiene nombre, tiene nombre, tiene nombre. Y es que no tiene nombre, tiene nombre, tiene nombre. Porque no tiene nombre, tiene nombre, tiene nombre. Y es que no tiene nombre, tiene nombre, tiene nombre. Gracias. El mismísimo Goyo Ramos. ¡Te queremos, Goyo!